nos pierde más en el amor. Tú que te marchas sin un adiós, yo que entregué por completo el corazón, tú que de pronto te alejas. No me preocupo porque sé que volverás, te lo puedo adivinar. Lo que te doy con nadie lo encontrarás. Pero será ya muy tarde para hablar cuando te sientas perdida. Pero será ya muy tarde para hablar cuando te duela el hastío. Y ya verás lo que tú sentirás cuando otra más ocupe tu lugar. Pero será ya muy tarde para hablar cuando te sientas perdida. Pero será ya muy tarde para hablar, mejor no vuelvas conmigo. Arrepiento de haberte amado así. En su momento yo fui feliz. Y que ya no queda nada que decir, aquí tu historia termina. No me preocupo porque sé que volverás, te lo puedo adivinar. Lo que te doy con nadie lo encontrarás. Pero será ya muy tarde para hablar cuando te sientas perdida. Pero será ya muy tarde para hablar cuando te duela el hastío. Y ya verás lo que tú sentirás cuando otra más ocupe tu lugar. Pero será ya muy tarde para cuando te sientas perdida. Pero será ya muy tarde para